Acá lo tenemos al amigo Alberto Arozarena. Querido Alberto, vos sabés que te llamamos porque queremos escuchar la voz del PJ. Estuvimos ya charlando un poquito con vos, con Raúl. Sí. Raúl, sí. La verdad es que yo iba a ir hoy para estar presente y demás. Pero sabés que me levanté medio... Y esta tarde es un día de laburo fuerte mío, porque recorro distintas canchas. Ah, claro, claro. Claro, a partir de las 12:30. Entonces digo, bueno... y Raúl, que no anda bien, Raúl Escudero, saliendo de una neumonía. Raúl Escudero. Sí, Raúl Escudero. Hoy a las 11, ahora, en estos momentos, está con la gente de Santa Marina en el sector de Sanssouci. Claro, yo a Raúl le tengo que sacar. Tenido, ¿viste? Hoy temprano. Diagramando y demás. Así que, pero no tengo problema de conversar con ustedes lo que quieran. Sí, hoy temprano, la verdad que lástima que no nos contactamos porque estuvimos hablando del Club Ferro. Sí. Estuvo Hugo Mengasini. Ha hecho un muy buen trabajo. Claro, estuvo contando de los bailes, de Unión y Progreso y lo que era vivir de este lado de la villa y del otro lado de la vía. Así que participó Mario Abaite. Sí, sí, sí, la verdad que estuvo linda la parte histórica. Bueno, escúchame una cosa, alguna de las cuestiones que queríamos preguntarte. Esta semana han tenido bastante prensa el Partido Justicialista y hay una pregunta que nos anda dando vuelta, ¿no? Es esta cuestión de cómo se mantiene el partido, que es uno de los problemas más serios que tiene el partido en este momento, ¿no? ¿Qué nos podés decir? Mira, el partido siempre se mantuvo. Cuando nosotros fuimos funcionarios de Gino, acá es lo que vale, y presidente era Francisco Lester. Ajá. Allá por el 87-91, a nosotros automáticamente, incluido quien te habla, que fui trasladado de jefe de comercial, que ganaba más que de director de deporte, es decir, que yo para moverme de director de deporte hubo que hacer nada más que un traslado interno, no hubo que nombrarme. Nosotros poníamos el 10%, todos. Bueno, la gestión de ustedes, siempre lo decimos acá, es una de las gestiones que yo he visto, los he visto a los funcionarios de esa época irse empobrecidos de la gestión pública, ¿no? Sí, bastante golpeados porque también salimos de la gestión pública y pierde el PJ, ¿viste? Después. Sí, sí, pero además también pierde el radicalismo porque el 89, también. El 89, la ruina del 89, claro, la tocó a ustedes en la gestión. Muy bien, Guevara, porque no era el problema allí, ¿no? Claro. Nosotros teníamos, yo te voy a contar una en confianza porque total... que lo sepan como lo hacíamos. Los muchachos que estaban en contaduría o Vincenó y demás, cuando había un cheque en provincia, no esperaban que se lo mandaran. Lo iban a buscar. Pero urgente, agarraban un auto y iban, porque 3, 4, 5 días era perder un montón de valor. Sí, era sí. Cuando se remarcaba 3, 4, 5 veces al día. Sí, sí, yo he visto algunos compañeros que ponían su auto personal y se fueron con los flecos. Después de la gestión no les sirvieron mal los autos. Yo volví a obra sanitaria y volví tan triste, mirá lo que yo te digo, y era jefe de comercial. A mí no me molestó, muchos dirán, y muchos me preguntaron, mis amigos y demás, Alberto, porque yo a mediados del 92 me fui, mirá que quién se va a ir de obra sanitaria siendo jefe. Y sí. De la sección comercial, porque te hinchó mucho Sanateri. A mí no me molestó Sanateri, yo te voy a decir la verdad, nunca me molestó, tengo que decir la verdad, ¿viste? Sí, después de 3 gestiones de Lungi uno extraña Sanateri, calculá. Que... tampoco yo prefería en muchas cosas a Sanateri, a estas gestiones. La verdad que veo cosas que cada vez son más para un sector reducido de la población. Nosotros no tenemos buenas calles, no tenemos buen servicio de salud, nosotros tenemos muchos problemas, y hablemos en deporte, ¿no? Sí, o recreación, digamos. ¿Dónde se puede ir el pueblo a comer un asadito? Lo demás, donde armábamos para los chicos hasta con capacidades diferentes. Los sábados todos los chicos de los barrios iban a los comedores escolares, hacían deporte y comían de la mano de la dirección de deporte, en el PRODEVA, y ahí se recibieron muchos profesores que estudiaban en Olavarría. Ahora tenemos profesores estudiantes acá en Tandil. Mirá las cosas que se pueden hacer. Preguntas. Volviendo al tema del justicialismo, siempre nosotros aportábamos el 10%, pero directamente, es decir, seas deliberativo o seas ejecutivo, firmábamos una autorización y venía descontado en el recibo. ¿Quiénes son los que en este momento aportan de los concejales que tenemos ahora 7? Cambió la carta orgánica, perdóname, y es el 5%. Bueno, el 5, pero tenemos 7 concejales. No, los que aportan son directamente por contaduría Gino y Graciela Ovach. Ajá. Después en mano siempre aportó Tony Ferrer. Uh-huh. Y ahora que entró Cacha, que el último mes no lo pudo hacer porque creo que con el dinero del partido no lo dio al partido y atendió el caso de esta mujer que se le incendió la casa. Ajá. El dinero. Y después no tuvimos nunca respuesta. Somos pocos los ingresos que vienen. ¿Cuánto es el sueldo de un concejal? Que a la gente le encanta. Qué buena pregunta. Y más o menos 8.000 pesos. Ajá, bueno, así que... Y te imaginas que el partido tendrá con 4... Si te deposita... hay un secretario, porque ahí se reparten los módulos. Hay 2 secretarios, que Germán Ruiz y Hugo Gilaber, que aportan 100 pesos. Uh-huh. El hijo de Cacha, que está de secretario, aporta 100 pesos. Uh-huh. Pero no tenemos ningún aporte extraordinario que antes los de provincia, muchas veces, aunque le descontaban en provincia, venían y te hacían algún aporte extraordinario, ¿viste? Uh-huh. Vos imaginate que en el año 91 Lester compra la casa de Pinto. Algo debe valer Pinto 879. ¿Qué te parece? ¿Y con los aportes? ¿La compra con los aportes? Con los aportes de... Entonces, no tenemos el gobierno. Fíjate que... Y después testéenlo. Ayer me dijeron una cosa que me parece... Pero me lo dijo una persona de mucha confianza. Que el radicalismo le está descontando el 15%. Sí, así. Imagínate con todos los funcionarios que tiene el radicalismo. Hoy el Partido Radical de Tandil tiene mucho dinero. Ajá. Che, acá me llega... No está mal, no está mal. No, por supuesto. El dinero de los afiliados. Bien, ¿no? Habido. Escuchame una cosa. Sí. Estamos escuchando la cuestión de la carta orgánica, sí, que habla del 5%. Sí. Pero esa es la carta orgánica del Partido Justicialista, sí, que debe obligar a los afiliados. Pero resulta ser que esta vocación frentista del peronismo debe hacer que de los 7 que tenemos, ¿cuántos son los afiliados posta a posta? Todos. ¿Los 7 concejales son afiliados? AUSA es afiliado. En realidad, ¿cómo? AUSA es afiliado. Ah, mira, AUSA es afiliado. En realidad 8. Rossi es afiliado. Rossi es afiliado. Mario es afiliado. Mario es afiliado. ¿Fosco? No, tendría que revisar el interno. Ajá. No sé si mientras hablamos es capaz que alguien me lo puede estar buscando. Claro. No, pero la pregunta es porque para ir a los bifes, digamos, porque si no, nos quedamos con la idea de que si los tipos pueden decir, bueno, flaco, pero yo soy del Frente para la Victoria, pero no soy afiliado. Entonces, no tengo por qué. Sí. De cualquier manera. Sí, está bien, Guevara, pero hay una cuestión... Mira, esto es una cuestión de honor también, porque todo lo que falta... Yo no tengo dinero, vos sabés que no tengo... con ir 3-4 veces por semana al partido. Además, tenemos a Liliana, que es secretaria en el Partido de Derechos Humanos y aparte es secretaria administrativa. Vos todos los días tiene que abrir el partido, después a la mañana, si hay que hacer algún trámite, lo tiene que hacer, ¿me entendés? Sí. Liliana Rizzo, que es una compañeraza. Y algunos... y después no hay unas reuniones permanentes, pero cuando falta algo de dinero, uh-huh, vos sabés de dónde sale. Sí. Porque Raúl Escudero nunca dejó faltar cosas en el partido. Cuando nos falta... Después tuvimos las reformas del partido, que tenemos que ser agradecidos a ¿cómo es? A Bocio, que mandó para reformar el partido. Ah, mira. Sí. Porque es una casa muy vieja. Sí. Pero 2x3 se te rompe un caño, 2x3 tenés que, por ejemplo, ahora pintaron la, viste, los chicos pintan las afuera, viste, y ahora hay que darle una mano de pintura afuera. ¿Vos sabés que...? Yo digo que, ¿sabés lo que más me duele a mí? Lo que más me duele, porque yo no es esto, no solo tenemos que, nosotros no podemos... Porque mañana van a ser conductores. Yo nunca soñé estar en un cargo directivo en el partido. Te digo la verdad, fui director de deporte, trabajé en la provincia con Liliana Jensen, y después me había retirado, no de la política, porque de la política no te pueden retirar. Pero te da mucho dolor, de que de pronto pactamos con Gino una vez por mes o una vez por mes y medio, que se informe. Entonces hacíamos, en vez de hacerlo cerrado con el Consejo de Partido, hacer una asamblea. Habíamos quedado sobre dos temas muy... No los voy a decir los temas porque ya no tienen sentido. O el otro día nos enteramos de que votó en contra. Yo no digo que hay que votar a favor, Yo digo que votó en contra un tema tan importante como el estadio, nuestro bloque, y en el partido no lo sabemos. No es el 5%, ¿te das cuenta? Sí, sí. Nosotros estamos, tras que los partidos en general, y en Tandil en particular, se abrió el centro Kirchner, pedimos computadora, teníamos dos profesoras, nosotros no tenemos una computadora, no pudimos conseguir, y en el centro Kirchner se da clase y pusieron computadora, pues nos dan algunas computadoras y el partido, teníamos clase también en el partido. Hay una... Diciendo porque... Yo fui a hablar con Ross y yo fui a hablar con Fosco y decir, muchachos, déjense de joder, pongan el 5%. Necesitamos hacer reformas, algunas cosas, arreglar. Bueno, hoy vos vendrás al partido, está impecable. Vos estuviste el otro día. Sí, sí, sí. Siempre y, voy. Y bueno, hoy lo alquilamos tres veces por semana a esta chica que anda muy bien con el... ¿cómo es? El taekwondo. Sí, vos sabés que vos me conocés de antes, el año pasado en el programa, ¿sí? Decíamos que tu señora se enojaba. Sí, ¿cómo es esto que tenemos otro tipo de actividad, de danza árabe? Había el año pasado. Y, claro. Y esa... tenemos otra. Mira, danza árabe siempre fue gratis. Uh-huh. Ahora lo estoy llamando a Néstor Bertuzzi, un compañerazo, ¿viste? Uh-huh. Para que nos haga un torneo de ajedrez. Ajá, sí, adentro. Sí, Néstor siempre hizo ajedrez. Sí, porque nosotros queremos hacer, porque también vos me vas a decir, che, y vos siendo vicepresidente no hiciste ningún torneo del fútbol infantil. No nos engañemos, el fútbol preinfantil que hacía con escuelitas antes, ya está totalmente rearmado en Tandil, ¿te das cuenta? Inclusive yo he asesorado y estuve, y soy amigo de los muchachos muchas veces. Cuando necesita algo Gentile, que viene por casa, hay una asociación tandilense de fútbol preinfantil. Así que hacerlo desde el partido no es lo que sí, si nos bajaran algún recurso, nosotros podríamos hacer muy bien deporte y recreación de los sectores barriales, que con atención el sábado, que los chicos parecería que tienen que comer de lunes a viernes, y sábado y domingo se olvidan de esos chicos. No se olvide que come en el comedor, muchachos. Le hacemos hacer deporte el sábado y le damos la comida, es decir, el almuerzo más la merienda, y vos tenés un día más. Aparte de meterlo en deporte, como caso Saporiti, que le dijo al profesor, yo me acuerdo cuando era director de deporte, que a él le interesaba bocear, le hicimos el contacto para dónde tenía que comenzar, y mirá hasta dónde llegó Saporiti. Pues tengo algunas preguntas para hacerte. Yo vi que estaba impecable el partido, la verdad. Explícanos una cosa, la postura de ustedes respecto a lo que es el kirchnerismo. Yo recuerdo que lo primero que hace Raúl Escudero cuando asume como presidente es sacarla acá, que estaba en el vidrio, y después a la muerte de Kirchner, no sé si el 27 fue la muerte, así que el 28, el 29, alguna mano negra pintó una acá en la puerta y inmediatamente se blanqueó, se limpió, pero no se ha limpiado. Hace un año que hay una escritura ahí de unos pibes, evidentemente, que no me acuerdo en este momento, sí, qué tenemos dice. Tenemos que hacerle una mano ahora antes del 17 de octubre, donde hacemos... Claro, pero ¿por qué tanto apuro por sacarla acá y ningún apuro por sacar una escritura? No es por la acá, A ver. La acá era una identificación de un sector de judicialismo y nada más. Ajá. Es decir, yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en muchísimas cosas de Néstor Kirchner y muchas cosas de Cristina, ¿entendés? No es una identificación, pero hay otra gente que tenemos matices, como decía el otro día Juan Carlos Jiménez, ¿me entendés? Entonces, no fue el tema así, y la verdad que nos hemos quedado un poquito sobre el tema de pintar, pero era una identificación que... Por lo de la caja, a mí no me molestaba, pero yo luché para que, y se ganó, se trató, de decir, mirá, que entre todo el peronista que quiera dentro del partido, no solo una fracción del peronismo. Nada más. Está bien, puede ser. Eso. Te digo porque era una fecha sensible, era justo después de la muerte, era una, por ahí no era el momento, pero... Sí, pero fíjate que están las fotos de Néstor, está la foto de Néstor con Cristina, está la foto de Cristina, está la foto de Perón y está la foto de Evita, ¿no? Por supuesto. Y ahora yo ayer, antes de ayer, encontré una foto del triunfo de Gino, no sé si es del 87 o el 89, cuando ganamos la parte de concejales otra vez, y Gino saludando desde el balcón de la municipalidad. En el 85. En el frente no, del 87 fue. En el 85 fue cuando se ganó. Claro, pero en el 85 se gana los concejales. Ahí está, en el 85 fue cuando se ganó con el Frente Renovador. ¿Te acordás que? Sí. conducía Macaya. Sí, sí. Y se ganó, se metió 6 concejales que entró por porcentual Rolando. Ajá. El 87 puede haber sido que nos hayan permitido, no hayan abierto el, no me lo acuerdo yo. Yo estaba muy cerca en el cuando empezaron los recuentos, estábamos en la casa peronista ahí en 9 de julio. Y eras muy chico, además, dientes. Estaba con Gino, estaba ahí, sí. Y ahí fui director de deporte. Claro. Vos sabés que... Estoy viejo ya. Escuchame acá. Para los sub-45, que sí. Escuchame una cosa, acá nos manda el amigo Cristian Lucero, que hoy el padre Cristian Lucero está en Buenos Aires, que sí. Te manda un abrazo como buen hincha de Santa Marina, dice que sos. Y nos manda... Por ahí viene la mano también. Decía Lucero que le mando un abrazo y sabés lo que es aguantarlo a Escudero a las 11:15, sabés lo que es salir del Estadio San Martín, haberme visto perder a Ferro. Ay, Dios santo. 2-0, dejo las luces prendidas y venía con Araceli Dios. Y con un hincha de Ferro que lo traía Néstor Farrán. Uy, digo, empújenme, mirá, me quedé sin las luces prendidas a las 2 horas. Y a bancártelo. Bueno, empujo, barra, enseguida. De pronto voy una 1:45, suena el teléfono. Bueno, tuve que buscar un huequito para parar. No me gusta hablar por teléfono cuando manejo. La verdad, es un trastorno y corres riesgo vos. Y hace correr riesgo a la gente, ¿no? Y hola, con los pibes le ganamos. Parecía una promoción, ¿viste esas promociones? Sí, hola, sí, sí, sí. Ganó sí. Un 0 kilómetro que te yacen en los teléfonos. Y Raúl Escudero. A las 11:15 de la noche. Te imaginas lo que le dije, ¿no? Escuchame una cosa. Acá Cristian nos hace la producción también y nos manda... Sí. Una copia del sueldo de Lungui, seguramente está buscando cuánto gana un concejal. El sueldo de Lungui es de 44.927 pesos. Y acá figura el descuento del 10% para el Partido Radical. 10%. ¿Sí? 3.650 pesos. Eso es lo que aporta Lungui. Claro que es un proporcional de su sueldo. Porcentual, nosotros poníamos el 10. Claro, claro. Para, nosotros poníamos el 10. Y el pobre le retienen 10 lucas de ganancia, entonces le queda un sueldito de 23.000 pesos nada más. Oh. De los viáticos no le descuentan ganancia seguramente. No, ahí no. Bueno, no, pero... No, no, el viático no le descuenta ganancia. Así que Cristian nos está haciendo la producción y en algún momento va a aparecer, verdad, el sueldo de los concejales. Los muchachos están trabajando muy finito, muy bien. Y porque tenemos, para eso los tenemos, Cristian, claro. Pero a mí me da la impresión... de que no es solo, no, me da la impresión, no, lo que me ocurre a mí, el dolor de este hombre, que estuvo con todos, trabajé en todas las campañas, porque a mí no me podés decir de que, yo por ejemplo en la primaria no estuve con AUSA, yo mantuve la institucionalidad, yo no dije a quién voté tampoco, no hice un trabajo en las primarias, porque alguien se tenía que quedar con la institucionalidad del partido. Había 3 listas. Y Raúl estaba jugando para AUSA. Sí, sí. Una pregunta, ¿por qué...? El consejo de partido que les quiero decir, algunos dirán, pero son unos mamarrachos, esto, lo otro. La primer lista en el año 2009, cuando asumimos, la armó la gente desde La Plata con AUSA, con Scioli, cuando AUSA era amigo de Scioli, y no nos permitieron poner al presidente del partido que recién había ganado de segundo. Nos mandaron cuarto. Escuchame una cosa, sobre eso quería preguntar. Y la segunda, te cierro el concepto y te escucho la pregunta. Sí. Y la segunda vez del armado, fíjate que lo armó vos. Bueno, parece ser que la tercera vez va a ser así. Decía, Bosio tuvo buena voluntad de unir las cabezas, lo que pasa es que eligió mal los actores, los jugadores. Algunos ni sienten la camiseta, decía Raúl. Una buena pregunta. Vos sabés que la pregunta que nos queda pendiente, que vos sabés que yo te la hago en privado y te advierto, te la voy a hacer en público, esta cosa de ¿por qué? Si se tiene el partido, se tiene la institucionalidad del partido, justamente el Partido Justicialista no tiene uno solo. No, ninguno. De los candidatos, ninguno accedió directamente. No, ninguno fuimos ni quintos. Pero porque en un momento se bajaron. De hecho fue alguien de la agrupación de Raúl. Sí, pero eso no es el partido, no es la institucionalidad. No es un consejo de partido. Yo te voy a decir, y te voy a ser sincero, te contesto. A mí me interesaba ir entre los cuatro primeros lugares en esta última elección. Uh-huh. Lo que pasa es que yo no fui invitado a la mesa de negociación. En la mesa de negociación estaba Raúl. Bueno, yo tuve un gran dolor y enojo con Raúl. Pero bueno. Tampoco el otro sector que estaba armando dijo, che, ¿y al partido qué le damos? No, bueno. Y nosotros, como somos medios, yo digo que somos medios estúpidos y que por eso hay cosas que nos ocurren, pero para que no se rompa nada, y pusimos todo después en el partido. Escúchame una cosa, porque la Alberto. La campaña de AUSA se armó desde el partido. Acuérdense, para la general. Sí. El partido a disposición y nosotros todo el día trabajando. Alberto, una pregunta, sí. Otra más, digamos, ¿no? Sí. Que no. Sí, no tengo problema, ¿no? Sí, porque estamos pensando, cuando uno empieza en esta construcción, algún rumor que nos llega, sí, malintencionado, por supuesto, sí, casi de la contra, te diría, es que probablemente el partido ha llegado a su muerte y probablemente el PJ tenga que desaparecer. ¿Qué pensás de eso? No. No, el PJ no va a desaparecer. ¿Qué pasa si... El 17 de octubre yo te voy a llevar las tarjetas para todos ustedes, más todos los que me pidan ustedes. El 17 de octubre... vas a ver que el peronismo, que el Partido Justicialista no está muerto. ¿Y dónde, qué se va a hacer? Contanos ya, adelantanos un poquito. El 17 de octubre, primero vamos a inaugurar la colocación de las 100 sillas. Las 100 sillas son un hecho. Ajá. Yo compraré dos, otro comprará una, otro pondrá, porque el que quiere comprar, yo ya dije, bueno, dos son mías. Son 160 pesos. Vos ponés, ya fueron encargadas las 100 sillas, por Raúl. Va a ir a hablar con los gremios para ver si le 8, 10, 1, otros 5, ¿me entendés? Ajá. Según la capacidad de los gremios. Y toda la gente que quiera, los compañeros que quieran pasar por el partido entre las 18 y las 20, vamos a tomar. Vos dejás 80 pesos, te dan un recibo, yo colaboré con una silla. Ajá. Vamos a ir en búsqueda de la silla. Sí, se va a hacer como. Sé que el partido tengamos que estar muchas veces. Para hacer una fiesta o una charla y demás, y tenemos las sillas de hace 10 años. ¿Se va a hacer como en las iglesias, que uno va a algunas iglesias, a iglesias de pueblo, que dice el banco, familia, la familia de Eduardo Ferreira, de Alberto Rosarena, donó este banco? No, pero no va a ser así. No, porque si entonces no me gano el cielo. No, ya así me ganaba el cielo. Va a quedar los recibos, sí. Sí. Va a quedar el recibo. Una pregunta, ahora sí con mala leche. El 17 de octubre nos hemos encontrado en muchos actos, nos hemos encontrado los 26 de julio casi siempre. Sí, eso sí. Pero es más difícil encontrar a la gente del PJ institucional un 24 de marzo. Sí. ¿A qué se debe? No hay ninguna. Por ejemplo, para mí personalmente, primero que yo defiendo muchísimo la política de derechos humanos de Néstor y de Cristina, sí, ¿me entendés? Porque de pronto hay veces que podés faltar o no podés faltar institucionalmente, pero lo digo personalmente, te digo la verdad, yo soy uno de los tipos que sufrí mucho la dictadura, porque ya en el 80 yo presidía, armé la estructura de la Liga de Fútbol Infantil Provincia de Buenos Aires, y en un discurso embragado dije que ¿se acuerdan cuando cayó el general Mesa en Bolivia, que era el rey de la droga en Bolivia, y era un golpe de Estado también, como todos los golpes de Estado latinoamericanos? Y yo dije ante 1000 personas en un discurso, lo único que falta es que ahora que no tenemos derechos civiles nos metan la droga también, porque acá fue empañado en Argentina el general Mesa. Bueno, a mí me llamaron, no fui un tipo castigado y nada, pero me llamaron ahí al comando que estaba enfrente de la plaza, y yo le tenía mucho miedo a la policía, yo te voy a decir la verdad, yo usaba el pelo largo, yo le tenía, viste, esos focos que te ponían en la comisaría y esos autos que andaban, yo tuve mucho miedo en la dictadura. Entonces, como soy anti de todo eso, realmente defiendo la política que muchos me dicen, pero que se olviden ya de los juicios. Yo quiero los juicios, muchachos, yo quiero los juicios hasta el último, ¿viste? Igual que la identidad de los nietos. Bueno, muchas veces es cierto que de pronto por distintas actividades no nos distribuimos bien la presencia, pero de pronto también hay una falla de que si no se lo ve a Raúl Escudero en algún acto, parecería que el peronismo el Partido Judicialista no estuviera representado, y de pronto Liliana, por ejemplo, Rizzo ha estado. Pero ¿qué pasa? No está Raúl y está Liliana Rizzo, parece que no está el Partido Judicialista, ¿te das cuenta? Bueno, probablemente es una cuestión que tendrán que trabajar, es algo que tendrán que trabajar ustedes como identidad, sí, también, yo creo, ¿no? Que sí. No está mal el reproche. No, y vos sabés que es desde... acepto y te digo que no es de mala leche, es de buena leche. Bueno, te agradece, Diente, que entienda que... No, yo entiendo, porque hay que motorizar desde nuestro sector esas fechas y esas cosas. Claro. Así que, bueno, también me dolió también eso, mismo, también te digo. Por ejemplo, el otro día cuando nosotros largamos el comunicado, nosotros fuimos el primer partido que salió cuando tiraron la marcación en lo de Carlos Moreno, en lo de Carlos Moreno, sí. Sí, estos tipos que andaban en la calle y que daban crédito, mira, yo los conocía a Méndez, y quién no lo conocía, pero yo lo veía dentro del Banco Comercial y era un personaje, y bueno, fíjate vos cómo era la dictadura, hasta dónde lo teníamos metido, al lado de nosotros, y vos te parece que yo, mira, por eso que me pongo loco, y tenés razón, tenemos que tener más presencia. Y el PJ, por ejemplo, en la marcación no se lo vio, por ejemplo, en el acto de la marcación, donde fueron casi todas las agrupaciones. Por ahí, pero yo que estoy haciendo de vocero también, vos sabés que lo que estamos haciendo. Alberto, nos está mandando el operador la musiquita de fondo, vos sabés cómo te agradezco, como sos un tipo de radio, lo hiciste dinámico. Esto queda abierto, no se cierra acá. Esperamos que el sábado que viene contar acá con Raúl Escudero, a quien le deseamos que se recupere. Sí, pero se lo vamos a agendar y te vamos a estar contando un poquitito, si no es el sábado que viene, el otro sábado, cómo avanza el 17 de octubre. Sí, señor. Sí, señor. Escuchanos entonces, un abrazo grande, y la semana que viene volvemos en contacto, o la otra. Un abrazo grande, Alberto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.